de nada que haya en mí. ¿Qué sería yo si no fuera por ti? Nada hice yo por buscarte a ti. Grande es, Señor, tu amor por mí. Por tu gracia soy lo que soy, todo por tu bondad y tu poder en mi debilidad. Nada hice yo por buscarte a ti. Grande es, Señor, tu amor por mí. Nada hice yo por buscarte a ti. Grande es, Señor, tu amor por mí. Por tu gracia soy lo que soy.